Gracias, muchísimas gracias a todos. Estamos con ustedes festejando, por supuesto, el cumpleaños de la patria. Ya en tres, cuatro minutitos se viene la gente del núcleo duro. Pero una de las amigas que llamó se refería al Che. Y hay también del Che sobre esta mesa. Sí, hace 50 años el Che dejaba un mensaje a los compañeros argentinos desde La Habana, un 25 de mayo de 1962. ¿Y qué decía en fragmento de ese mensaje, Silvia? A los compañeros argentinos, queridos compatriotas de toda América, queridos coprovincianos, los que hoy festejamos una de nuestras fechas patrias. Este momento, repetido muchas veces en el curso de nuestras vidas, tiene hoy una significación especial, un tono y un colorido especial. Es aquí, en otro país de América, en nuevas condiciones de América, donde festejamos una vez más el 25 de mayo, y esta vez no se escuchan los discursos consabidos y no existe la fanfarria consabida. Las palabras huecas con que los gobernantes de turno tratan siempre de hacerse copartícipes en la gloria de los viejos próceres. El 25 de mayo, aquí, en Cuba, tiene para nosotros, pues, características especiales. Tan especiales como que un argentino de voz extranjera, a nombre del gobierno cubano, salude y agasaje a todos ustedes y les transmita la felicitación de nuestro gobierno. Son las nuevas condiciones de América, condiciones que han ido madurando a través del tiempo, que han ido consolidando esta nueva era en que vivimos, este nuevo momento histórico del cual Cuba tiene la gloria especial de ser el iniciador en América. Por eso, al hablar de movimientos emancipadores, al recordar las viejas gestas de nuestras guerras de independencia, tenemos forzosamente que recordar la Cuba de hoy, porque esta Cuba de hoy es parte de un viejo esfuerzo de las masas por obtener su liberación definitiva, esfuerzo que ni siquiera en Cuba ha alcanzado un éxito total. Todavía tenemos que luchar para liquidar viejas formas económicas que nos oprimen. Lo dijo Ernesto Che Guevara el 25 de mayo de 1962. Bueno, bárbaro, ya está la gente del núcleo duro, nosotros nos vamos. Muy buena semana para todos. Alejandro, Silvia, Mona Moncalvillo, que anda por acá dando vuelta. ¿Cómo le va, Mona? ¿Sabe qué dijo Leopoldo Marechal? La patria es un peligro que florece. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 16 grados 5 décimas. Los importadores y fabricantes de insumos médicos se reunirán el lunes con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Continuarán avanzando en un plan de reemplazo del material importado por niveles similares en calidad y precio, pero producidos en la plaza local. Unos 15 fabricantes, nucleados en la Asociación de Industriales de Buenos Aires, ADIVA, vienen trabajando con la cartera en una mesa de sustitución y para producir en el país jeringas, cánulas de tres vías, llaves de regulación de sueros y stents para angioplastias. En tanto, los fabricantes locales desmintieron que hubiera faltantes. Internacionales. Uno de los bancos más grandes de España, Bankia, convocó a una rueda de prensa para este sábado en la que se explicarán los motivos del rescate de 24.000 millones de dólares solicitado al gobierno español. La cotización del Bankia fue suspendida ayer en la Bolsa de Madrid después de solicitar dicha ayuda. Deportes. Se lesionó Gabriel Milito y no podrá jugar mañana en Avellaneda ante Unión de Santa Fe por la 16ª fecha del torneo clausura. El capitán de Independiente será reemplazado por Leonel Galeano en uno de los cuatro cambios que presentará el equipo respecto de la última derrota ante Olimpo de Bahía Blanca. El tiempo. El cielo está cubierto en la capital federal. Temperatura 16 grados 5 décimas. Humedad 93%. Es la hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza, pero nunca... Hola, hola, muy buen día para todos. 8:04 minutitos de la mañana de este 26 de mayo, ¿no? ¿26 de mayo? Ajá. Claro, si ayer fue 25, ay, estamos hechos muy genia, estoy hoy despierta. Bueno, muy bien. La verdad que una semanita que ha tenido realmente mucha información. Pasaron muchas cosas, por cierto. Hubo algunas concentraciones de la oposición bastante desagradables. Pero hay una cosa, una cosita que yo quisiera destacar. No me gustó, y le voy a explicar por qué, no me gustó las cosas que se dijeron en esta concentración de la oposición que hubo ahí alrededor de tribunales en esta semana, donde atacaron a un colega del programa de Canal 7, de 678, que supongo que ya estará bien, después yo no tuve más información al respecto. Bueno, esa cosa belicosa de salir a golpear, además canallesca, porque estaba un montón de gente ahí y estos pibes estaban laburando. Y además esa cosa de bien botona, y vos cuánto ganás, y vos qué hacés, esa cosa desagradable, desagradable por cualquier costado. Pero el costado más canalla lo encontré en una mujer. Una señora de unos 70 años, supongo que tenía, que muy bien arreglada y pintada por ahí, parece menos, pero no creo que tuviera menos de 70, que salió en un momento a decir groserías así, a dispararlas al aire, como cualquier cosa. Empezó a tirar basura por todos los costados y dijo, esa ladrona, presidenta ladrona, ¿quién es? Que además, multimillonaria, que tuvo un padre que era colectivero. Y acá está la frase. La verdad que me resultó de una cosa tan ofensiva. Todo era ofensivo, absolutamente todo. Pero esa cosa desagradable, clasista, berreta, porque además... Si nosotros nos ponemos a revisar el pasado y la historia de nuestros padres o abuelos, ¿qué es lo que han sido? Si tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar del peronismo. Y esa señora tal vez no sepa, porque no sé qué origen tendrá ni de dónde proviene su fortuna, si es que la tiene, o era todo exterior lo que tenía puesto para aparentar una cosa que no es, pero eso no me interesa. Lo que me interesa decirle a esa señora y a tantos que adherían a lo que esta desenfrenada mujer decía es que el peronismo tuvo algo, señora, que a lo mejor usted no sabe, que se llama movilidad social. fue el que le dio entidad a un pueblo que de la única manera que iba a poder llegar a cumplir los sueños, por ejemplo, de mi hijo el doctor. ¿Se acuerda, señora? Bueno, muchos de nosotros, hoy somos los que somos, hemos podido estudiar, hemos podido ir a la universidad, a diferencia de nuestros padres, que muchos ni siquiera podían terminar la escuela primaria, porque tenían que salir a trabajar rápidamente, en el campo, en la ciudad, en donde fuera. Y lo tremendo de esto es que nunca entendieron el porqué de esta movilidad social. Porque se ascendía a un nivel educativo, porque se recibían, porque tantísimos médicos, ingenieros, sociólogos o lo que usted quiera, o periodistas, podemos ser hoy lo que somos, porque eso fue lo que le dio el peronismo, esa escala ascendente que podíamos tener, aún proveniendo de lugares muy pobres o muy ricos, nos igualábamos todos en el estudio y en la capacidad que tuviéramos para recibirnos, poder tener un título y pasar de ser hija de un colectivero. Y a mí eso me llena de orgullo, porque nuestro país está lleno de esas historias. Y que hoy esa hija de un colectivero sea la presidenta de la nación. Tal vez la señora tiene las neuronas tapiadas de spray, qué sé yo de qué, por no decir una grosería, de ese pelo duro, ¿vio? Que tal vez las neuronas se atrofian con eso y se olvida lo que pasaba en nuestro país allá por el 2000. ¿Se acuerdan esas fotos? Acá somos todos periodistas y todos seguramente nos acordamos, porque tenemos ya años en la profesión como para no habernos olvidado. ¿Se acuerdan de esas fotos en Rosario, donde aparecía la gente comiendo gatos? ¿Se acuerdan todos? Yo también me acuerdo. ¿Se acuerdan esos niños que uno veía revolviendo los basurales, buscando un cacho de pan semipodrido o lo que fuera, para poder llenar una panza? ¿Se acuerda esa sinrazón que tuvimos cuando sentimos que perdíamos todo y que teníamos que empezar de nuevo, teniendo 40, 50 años? Difícil, ¿no? Esa sensación también la vivimos. Hoy tenemos un país, hoy tenemos un mundo en una crisis tremenda, realmente tremenda. Y yo no voy a decir que la Argentina está afuera de todo, porque somos parte también. Pero en otras épocas una crisis como esta nos hubiera vuelto a esas postales tan terribles de las que nos estamos acordando en este momento. Por eso digo, es tremendo cuando una turba se va retroalimentando, se va exasperando, le va poniendo presión y la gente termina diciendo absolutamente cualquier cosa amoral, porque está ofendiendo a miles de millones de argentinos diciendo eso. ¿Cuántos eran los que estaban ahí, en la Plaza Lavalle, ahí cerca de los tribunales? Porque estaban medio desdoblados. ¿Cuántos había? ¿200? ¿250? No se puede creer, porque además lo que me resultaba muy llamativo es que estaba esta mujer, esta setentona, como muchos otros de esa edad, que son, se supone, que los que más deberían haber sufrido en un país como este, cargado de dictaduras, cargados de muertes, de horror, de pobreza. ¡Qué desmemoria! ¡Qué difícil gobernar un país así, ¿no? ¡Qué difícil debe ser! Y además la ira y la falta de respeto con que se referían a nuestra presidenta. Y yo soy de las personas que cree profundamente en la democracia, porque cargamos sobre nuestras espaldas lo que ha significado conseguir y sostener esta democracia. Y yo creo en las diferencias políticas profundamente. Me siento en condiciones de sentarme a discutir con un adversario. Creo que está lleno de gente que le pasa lo mismo. Ahora, cuando es golpe bajo puro y cuando es infamia pura, es ahí donde uno se revela y dice, realmente, ¿qué grado de miserabilidad para decir públicamente esto? Olvidándose de todo. Olvidando las cosas de esta misma semana, de esta semana que nos tocó vivir, la recuperación de los trenes, algo que la gente venía esperando y que por suerte no se hizo en el momento sobrecaliente a los 2 o 3 días. Se esperó, se vio la oportunidad, se controlará a los que las tienen hoy. Que tuvimos un 25 de mayo donde se vio a miles de personas en distintos lugares del país, el acto central fue en Bariloche. Un discurso de una madurez, fue corto, ¿no? Pero de una madurez que a mí me parece qué bueno. Y yo soy de las que cree nos merecemos esto, nos merecemos. Aunque ya carguemos muchos años, nos merecemos esto. Porque hoy nosotros también podemos pensar en el futuro de nuestros chicos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y proyectar, programar. Cuando yo era chica, ¿sabe qué? Era muy difícil programar. Chica, digo jovencita. Porque cuando uno creía que se podía avanzar en algún sentido políticamente, ¡pum!, un golpe de Estado. Se derrumbaba todo. Desaparecidos, muertos, presos. En fin, digo que no hay que escupir para arriba, señora. Créame que la ley de gravedad funciona en estos casos. No hay que escupir para arriba. No hay que ser tan miserable y tan cerrado como para no ver las cosas positivas y que tanto bien le han hecho a tanta gente que tuvieron padres verduleros, que tuvieron padres colectiveros, que tuvieron padres panaderos, porque esa gente, con su aporte, su trabajo, son también los que han hecho la Argentina grande que hoy podemos estar disfrutando todos. Construye un nuevo túnel pa' no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Paga el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha retregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala, voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie. Thank you. gracias hacen fuerte al sentimiento. Se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran para un... Ay, que me entierren parado. Ay, te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado. Si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazado. Para aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, para agua y luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado, aunque casi me haya ahogado, sigo parado. En el comienzo musical de Núcleo Duro, escuchamos a Rubén Blades haciendo Parao. Muy bien, acá estamos en Núcleo Duro, vamos a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana. Tenemos teléfonos, Colo. Claro, ya mismo pueden empezar a llamar y dejar sus mensajes, sus opiniones al 0810-222-0870 y al 4999-8700. Muy bien, quiero hacer un saludo especial. Y es a nuestro operador, bien, a don Gabriel Ceni. El 24 fue el día del operador. Y en realidad, en voz a todos los operadores de esta casa que nos operan y nos saben lo bien nos que tienen. Nos operan. Dios mío. Bueno, felicidades, querido. Muy bien. Señor Colomina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buen día, Mona. Muy buen día. Vos recién hablabas de lo que son las manifestaciones del racismo y de la estupidez, que son primos hermanos. Yo diría también de la ignorancia. Por ejemplo, esta señora setentona, que tuvo esas expresiones despectivas intolerables para con la presidenta, o para con cualquiera, ¿no? No digo esto porque se lo haya dicho a la presidenta, en todo caso es un agravante. Pero esta señora seguramente ignora que la abuela de Perón, del general Perón, era india. Sí, claro. Que la madre de San Martín era india. Que la abuela de Rivadavia, primer presidente de la nación, era india, y que la abuela, era negra, perdón, y que la abuela de Bernardo de Monteagudo, ese enorme argentino que la historia liberal condenó al ostracismo. Como a tantos de los buenos. Como a tantos. Pero la señora, ¿sabes qué? Si le decís Monteagudo, te va a decir, ¿Monte qué? ¿Monte qué? Bueno. Si le das ideas, va a empezar a discriminar a todos esos. Sí. La abuela de Bernardo de Monteagudo era negra y su mamá mulata. Bernardo de Monteagudo, 20 segundos, fue uno de los principales, el principal operador político de San Martín, y después de Guayaquil, cuando San Martín le cede sus tropas a Bolívar, la única condición que le pone San Martín es que lo incluya a Monteagudo en el Estado Mayor, cosa que hace hasta que lo matan en Perú, los mismos que habían mandado matar a Moreno en la Argentina. Muy bien. Abonando ideas que siempre sirven. Yo quiero tener un segundo nomás para un recuerdo de alguien que merece no un segundo, sino muchas horas y muchos días, porque es el nuevo aniversario de la muerte de Alfredo Bravo. Fue un 26 de mayo del 2003, un hombre al que conocí muchísimo, que lo vi como uno de esos luchadores a imitar, un hombre que defendía la justicia social, las libertades públicas, los derechos humanos, un hombre coherente, desde el principio hasta el final. Un tanguero de alma, además, sabía de tangos y tenía una colección de discos de los grandes, de los pastas. Impresionante. Un apasionado de las plantas, de la lectura y de luchar por el otro. Él fue un maestro, pero maestro en serio, maestro de aula. Fue un maestro de vida también. Y fue director de la escuela primaria. Siempre decía y hablaba del gran orgullo de vestir el guardapolvo blanco, porque el guardapolvo blanco, aunque a veces para algunos pase desapercibido o de tanto verlo ya no le da importancia, es el que sirve de igualador en los niños. Y a veces los chicos que no tienen ropa ni linda ni de moda se ponían ese guardapolvo y todo se emparejaba, ¿no? A mí el guardapolvo siempre me pareció una prenda maravillosa para los chicos de la escuela pública. Bueno, estoy hablando de Alfredo Bravo, un hombre muy honesto, no le interesaban los bienes materiales, un idealista que luchó por los valores del socialismo, que consideraba infinitamente superiores a los disvalores de la sociedad capitalista. En fin, ya han pasado unos años, pero yo creo que tanto en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como en la política, como en las escuelas, siempre se lo va a recordar a Alfredo Bravo como uno de los más grandes que hemos tenido. Así que bueno, un recuerdo y un cariño para su familia, sus hijos y su esposa. Muy bien, señora, ¿cómo le va doña Mónica Beltrán? Estaba escuchándola. Conozco gente que ha llevado, que tuvo hijos en la escuela donde dirigió, que estuvo dirigiendo Bravo, ¿no? Y era ese director que estaba en la puerta, digamos, todo el tiempo en contacto con la familia, ¿no? La verdad que sí que escuchaba acá su homenaje con placer. Muy bien. Bueno, hoy, esta semana tuvimos varias cuestiones en la ciudad de Buenos Aires, con la escuela pública y la escuela privada. Hubo un debate importante sobre este tema de la fuga de alumnos de la escuela pública a la privada, que en la ciudad, para ser sinceros, no es un fenómeno nuevo. Viene ocurriendo hace años, pero que se ha agudizado en los últimos años con un gobierno, el de Mauricio Macri, donde además se han aumentado los aportes a la escuela privada. Uh-huh. Así que hubo un debate importante donde se dieron datos, estadísticas, sobre todo el nivel inicial, Mona. Es tremendo porque hay muchos chicos en espera. Y esos chicos a veces en la ciudad no tienen oportunidad de ir a una escuela privada. Entonces están los que se van de la pública a la privada, como algo a denunciar importante, y también los que quedan en sala de espera, a veces en un jardín de infantes, con ofertas muy caras en la privada, y que en realidad esos chicos no se escolarizan. Y esto es tremendo después como consecuencia, porque van a tener un primer grado distinto, van a aprender a leer y escribir después que los otros. Así que este es uno de los temas que traje hoy. Vamos a hablar también del tema de las nuevas tecnologías, de la conectividad, porque esta semana desde el Ministerio Nacional presentaron un nuevo recurso, que es un sitio web que es conectate.gov.ar, y es directamente para los jóvenes, para que bajen contenidos para trabajar en la escuela, del Canal Encuentro, de Pacapaca, del portal Educar. Por último, vamos a hablar de una denuncia que anduvo dando vuelta también en la ciudad de Buenos Aires, que es que a maestros de escuelas de jardines de infantes se los envió una capacitación forzada, que además tenían que pagar en algunos casos, y que consistía en clases de meditación y de relajación, con sí, velas, sí, ahumerios. Lo vi. Una fundación privada estaba de por medio, que firmó. Sí, así que fueron unas capacitaciones muy especiales, que las vamos a relatar, y hay además gente que lo ha denunciado, porque parecía una cagada, ¿no?, con tanta necesidad de capacitación que hay. Sí, verdaderamente. Nada, algo chiquito, un recuerdo para Néstor Kirchner. Ayer se cumplieron 9 años desde la asunción de él, y yo recordaba, como seguramente tantos, las cosas que se nos cruzaron por la cabeza en ese momento, bueno, algunos lo conocíamos un poco más, pero había un montón de gente que no sabía ni quién era Néstor Kirchner, y esta es la verdad. Y que, bueno, decían, uy, ahora, ¿qué será? ¿Qué? Como uno más, pero sin poca fe. Duró pocos días, porque tomó tantas medidas importantes tan rápido que, la verdad, empezó a hacer la gran conquista de los argentinos, digo yo, ¿no? Tanto de distintas edades, porque tampoco es fácil conquistar a los más chicos, porque, bueno, porque tienen mucho escepticismo, o tenían mucho escepticismo. Claro, hoy veníamos de una etapa súper neoliberal, donde odiábamos a los políticos y sentíamos que nos mentían por todo eso, el tiempo. Viste, vos les preguntabas cualquier cosa de política y decía, no me importa, no me interesa, no nada. Yo hacía los contrastes, mirá vos hoy el tema de los más jóvenes, ¿no? Y me gustó una de las cosas que dijo Cristina ayer en el acto conmemorativo de la Revolución de Mayo. Y me gustó realmente mucho porque una de las cosas que pidió, que fue como lo medular de todo esto, que los argentinos permanezcan unidos. Porque en momentos en que el mundo se está desmoronando, es cierto, han pasado muchas cosas. Hace 9 años que tenemos crecimiento nomás. Y esto no es poco. Pero aunque no pensemos igual, que es lo que yo decía recién en la apertura, mantengámonos unidos para fortalecernos más en todo lo que viene. Discutamos, porque vienen situaciones difíciles, ya estamos en situaciones difíciles. Y creo que es cierto que cuando dijo que los centros de poder deben entender que las políticas de ajuste, bueno, esas las conocemos, ¿no? Nos traen hambre, miseria, dolor y cambios políticos impredecibles. Esto es de lo que hablaba yo recién. Por eso a usted puede no gustarle, Cristina. A mí me parece bien si a usted no le gusta. ¿Qué quiere que te diga? Está bien. ¿Por qué te tiene que gustar? Pero acá se vota. Elija otro. Eligió otro y no ganó. Joderse, hermano. Hay que esperar otros 4 años para volver a ganar. En fin, creo que fue una buena fiesta. Yo, con un perfil tranquilo, tuvo perfil tranquilo, diría yo, ¿no? A una lo mejor cosita, la comparamos con la del año pasado, con la del bicentenario. Eso, te quería decir una cosita. Una cosa que me pareció muy interesante es la cantidad de gente y de jóvenes. Vos decías que vi con las escarapelas en todos lados que hace 2 años empezó a instalar en la Argentina. Era un tema pendiente los argentinos. Teníamos bronca. Yo alguna vez en este programa lo dije en su oportunidad. Cambió eso. Esa muchísimo. Cosa de jóvenes que teníamos, ¿por qué? Ira contra la bandera, ira contra el himno, ira contra la escarapela. A los milicos. Claro. Por supuesto. Yo quería comentar eso, digamos, si una cosa les admiré siempre a los norteamericanos era su cosa del 4 de junio, esta cosa del nacionalismo de fecha patria. El 25 de mayo se ha convertido en nuestro 4 de junio, me parece. Sí, tal cual. Bueno, muy bien. Tenemos tandita, a ella vamos y enseguida con muchos y muy buenos temas que tenemos hoy. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 30 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado en vivo en Flores Negras, Adrián Yáñez presenta su disco Melancolía. Al piano, en el estudio de la radio pública, el músico hará su repertorio de jazz y tango. Además, los conciertos de la semana y las grabaciones inéditas de George Harrison. A las 22, con Mariano del Mazo, Flores Negras, por Nacional. La radio pública. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 31 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, Hugo Dopazo, el doctor de la muerte digna, es pionero en Argentina en el arte de acompañar pacientes para morir en paz, sus consejos a la madre de Cerati y el tabú de la eutanasia. Además, Facebook a la bolsa, un debut con alzas y bajas, Chávez por si acaso, la puja por su posible sucesión, salir de víctima, Macri cambia de estrategia. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Especiales de humor. Domingos, 20-21. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Muy bueno el programa. Domingos, 14-16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, un repudio a toda esa gente que agredió a 678, que no tienen vergüenza. Y un recuerdo para el tío Cámpora, el 25 de mayo de 1973. Un beso, gracias. Augusto de Montechingolo. Lo más patético de esa mujer, que a la vez que puteaba y decía todo tipo de insultos, decía, porque no quieren dialogar, como si se pudiera dialogar a las puteadas. Y realmente el patético jefe de gobierno, que no concurrió como los demás gobernadores al Tedeum, y tampoco el de aquí en Capital, Bergoglio, que no habló durante la dictadura, ¿puede hablar ahora de pretensiones hegemónicas? Hola, soy Lili de Florida, este es un mensaje para Mona, escucho siempre tu programa. No llamo, normalmente me cuesta mucho trabajo conseguir con Radio Nacional en cualquier horario que sea, pero bueno, lo que yo quisiera es saber, porque estoy medio pendiente, pero no veo demasiado otros canales que no sea el oficial, es decir, ¿hay imágenes tomadas por otros periodistas, colegas del 789, en que se vea la escena, no desde el punto de vista? Sí, para el programa de Mona Moncalvillo, buenos días. El aquelarre frente a tribunales, a donde el objetivo era dar un abrazo y se terminó agrediendo a un camarógrafo, desnuda lo que todos sabemos, a esta gente las moviliza el odio. Realmente eran como fósiles reclamando su cuota de sangre. La patria de estos sujetos empieza y termina en su bolsillo. Isabel de Congreso, gracias. Hola, Mona. Habla Zulema de Pilar. También me gustaría que dijeras algo de los dos diputados. Por lo menos vimos a dos diputados. La Bullrich y Amadeo. Pero Amadeo diciendo unas cosas, ya la van a pagar, ya van a ver. Sería importante, pues un diputado de la nación. Bueno, gracias, Mona. Mona, estoy escuchando tus palabras. Y la verdad, no sabés las ganas de besarte y abrazarte que tengo. Sí, quiero respeto para la investidura presidencial, quiero respeto para nuestra presidenta, quiero respeto para esta mujer maravillosa. Gracias, Mona, gracias por todo lo que dijiste. Carlos, por lo menos. Gracias, Mona. Eso es el peronismo. Lo has dicho perfectamente, la filosofía peronista. Tu hijo, mi hijo, el hijo del doctor no hubieran asistido si no hubiera sentido el peronismo. Porque antes de Perón solamente estudiaban los ricos. Gracias, Mona, nuevamente. Rubén de San Nicolás. Hola, Mona, buenos días. Miren, yo tengo 73 años, así que puedo hablar un poquito. ¿Sabe por qué hablaba esa señora? Esa señora simplemente hablaba porque tenemos libertad, podemos hablar. ¿Por qué no salió a hablar cuando estaban los milicos asesinos? Mire, no se haga problema, no la nombre, que le hacemos propaganda a estos sinvergüenzas. Gracias, mono, un abrazo. Chao. Muy bien, 8:37, hasta las 10 estamos acompañándolos aquí en este núcleo duro. Qué linda musiquita, está buena, muy buena. Gracias por los mensajes. La gente va abonando lo que uno va diciendo. Y sí, sí, coincido que estaban los dos diputados. Y además, la verdad que me sorprendió a Amadeo porque lo vi sacado que parecía que los ojos le iban a explotar. En fin, ¿qué quiere que le diga? Son sorpresas que a veces se lleva uno, no porque no los identifique como opositores, sino porque yo creo que también los opositores deberían aprender a jugar el rol mejor, ¿no? Y más efectivo inclusive para ellos en su prédica. Pero bueno, ¿qué va a ser? Alguna vez se aprenderá a convivir con el que piensa diferente y a convivir entre las distintas ideas políticas. Todavía nos falta, evidentemente todavía nos falta. Me voy con un tema que me tiene muy preocupada, porque hemos visto en estos últimos días, hubo en Pelota de Trapo, en la revista Pelota de Trapo, la de Morlachetti, una nota que escribió Silvana Melo. Y no porque uno no conozca el problema de las cosas que producen los agrotóxicos, pero el tema es que esta gente que vive en el campo, la que tiene que convivir permanentemente con esas nubes tóxicas, se van muriendo. Y algunos tapan esas muertes. Pero esto tiene que ver con que se fumiga sobre niños, se fumiga sobre animales, se fumiga en las casas. Esto queda impregnado en la tierra. Hay muchos chiquitos que al caminar descalzos absorben este veneno y empiezan con vómitos, fiebres, diarreas, demás, mueren. Hay una cantidad impresionante de chiquitos que han vivido esta situación. Escuche esto. José Rivero jugaba en la tierra en la chacrita de La Valle, a pocos kilómetros de Corrientes. Un día el pie en la humedad y miraba el moldecito de su huella. A veces modelaba el barro, otras ennegrecía los dientes con los dedos. A los 4 años no entendía la muerte de sus animales, que iban cayendo tiesos y amarillos. Después de días de desánimos y vómitos color bordó. Comía tierra mientras alzaba chozas con ella, con techitos de rama seca. A su alrededor los plantíos eran una alfombra verde. Algunos días se venía un olor fuerte, penetrante en los pulmones. Los ojos picaban y la garganta era de lija. La vida en su casa agonizaba proporcionalmente al verdor de las chacras. Se fueron secando, fumigando como malezas. José murió en el Garrahan envenenado. La tierra estaba embebida en clorados. Esto es parte de una historia que seguramente nuestra querida amiga, la hermana Marta Peloni, que dirige la Red Infancia Robada y denuncia la muerte de José Rivero, víctima de estos agrotóxicos en la provincia de Corrientes, sabe un montón de esta muerte y de otras tantas. Martita, ¿cómo estás? Un gusto hablar con la vos, querida, como siempre. ¿Cómo tanto vamos? Tanto tiempo, y qué belleza, solamente Alberto Morlachetti puede escribir de esa manera, pero es tal cual. Es la radiografía de lo sucedido. Qué belleza, ¿no? Pero qué triste y qué dolor. Qué dolor realmente, sí, qué dolor. Porque además son niños, ¿viste? Es una lucha sin tregua. Y esto es lo que escribieron y lo que hemos vivido hace poquito, porque tendrá 2 meses esta historia. Llega a 2 meses todavía. No, hace un año que estamos luchando en la justicia con la muerte de otro chiquito, de 4 años también, mirá la coincidencia, el chiquito Arévalo. Bueno, pero ¿qué pasa? Las tomateras y plantaciones de pimientos, que son donde están estas viviendas muy precarias, porque te imaginas que son los changarines de la cosecha, claro, claro. Familias muy humildes, y bueno, y el poderoso tiene para pagar a la policía que barrió enseguida con un montón de residuos de los terrenos, y tuvieron tiempo hasta de cambiar el lugar de las casas, uh-huh. Es decir, de correr las plantaciones más, porque tiene que haber por lo menos 600 metros de distancia desde las viviendas hasta las plantaciones, como mínimo. Seguro. Pues había 6 metros nada más donde estaban estos niñitos jugando. Es toda la mayoría son hasta bacaleras, papeleras. Exacto. Los agrotóxicos matan todo lo que se interponga al cultivo, ¿no? En este estamos esperando el resultado de la autopsia, que todavía no hace un mes, que va a estar para saber cuál es el agrotóxico que lo mató. Pero el anterior, que era el de Arévalo, el uh-huh. del año pasado, uh-huh. ese ya tenemos todo en la justicia, con prueba y todo, que es el endosulfán alfa, uh-huh. que es un agrotóxico prohibido, no se puede fumigar con esto. Y lo mismo que el glifosato. Ahora, resulta que en Paraguay el glifosato está prohibido. En la Argentina dicen que no. Y hay discusiones. ¿Cómo es posible que discutamos sobre la vida de las personas? Porque además de las descripciones que vos leíste y que comentaste, uh-huh, que sabés uh-huh. muy bien, Mona, está todos los tipos de cáncer que nosotros sí. sabemos que existen en toda nuestra provincia de Corrientes, que es fundamentalmente, no solamente tabacalera, sino es hortícola. Es sí. una provincia de tierra, de campo, de producciones. Y entonces, ¿qué pasa? De cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, leucemias. Sí. Sí, sí, sí. Cualquier cantidad. Esto lo dicen los médicos, pero de ahí no pasa. La prensa lo tapa. Esto para que veamos cómo funcionan la mayoría de los medios de comunicación, donde el oficialismo de cada provincia compra los medios, y entonces lo que no debe verse porque no conviene es así. Pero el tema es la escala de valores. ¿Y usted primero el dinero y después la vida humana? Sí, eso es verdad. Pero, Martita, ustedes, cuando denuncian estas muertes, sí. la justicia, ¿qué rol asume frente a esto? Porque sí, esto el dilatar, y pasa el tiempo, y reclamos, y apelaciones. Nosotros estamos, en el caso del chiquito anterior, ya estamos en una apelación, no pasa nada. No claro. pasa nada. Fíjate, en otro tema, el disgusto de ayer. Acaban de soltar un violador de una menor, uh-huh. violador uh-huh. con pruebas. Uh-huh. ¿Cuál es el fundamento que ponen? Y fíjate que sabemos, somos conscientes de que este es un tema cultural, el abuso doméstico, uh-huh. como es el caso de esta niña. Y sin embargo, no se toman medidas, no hay soluciones de raíz, de estructura, es decir, si la pobreza es estructural, las soluciones tienen que ser estructurales, no puede haber otro tipo de solución. ¿Qué temas tan difíciles que están encarando ustedes desde la red Infancia Robada? Así es, Mona, así es, y es sin tregua, y es todo tipo de tema, porque ya a veces el agrotóxico es incluso el sacar de con prepotencia, porque es así la forma, con un cuatrerismo impresionante, la gente de una vivienda precaria con familia de un número de hijos de 10, por ejemplo. Uh-huh. Esto es impresionante. Sí, no, realmente es muy difícil. ¿A dónde van con 10 hijos? Fíjate que nosotros tenemos en Infancia Robada una casa de acogida, un refugio, que nos regaló el viceintendente, pero la verdad es esa. Entonces el juzgado de menores tiene los problemas, como en esta semana, 6 niñitos que el tío abusaba de ellos, y entonces los llevó preso a la madre y al padre por encubridores. El tío, por supuesto. Y los 6 niñitos, la mayor tiene 12 años y el menor un añito, están en nuestra casa y tenemos que estar pagando 100 pesos por noche para poder sostener que alguien cuide por lo menos a la noche esos niños. No hay quien, no hay voluntariado, es dificilísimo. Y pensemos que esto tampoco es cuestión de voluntariado, el Estado tiene que hacerse cargo sí, de estos casos. ¿Pero y qué dice el gobernador? ¿A dónde pones? Antes los ponían en la policía, ahora la ley los protege y los niños no pueden estar en la policía. Entonces vienen a una casa de acogida, lo de donde le damos de comer, los atendemos, la ropa y todo, pero pagar a una persona para que cuide a esos niños durante la noche por lo menos, el Estado tiene que hacerse cargo. Y pero no, el Estado es quien tiene que pagar a esa persona. Bueno, no lo hay, no lo hay. Fíjate que ayer, luchando y pidiendo, porque tocamos puertas, solucionaron, ¿de qué manera? Y que de cada organización del Estado sacaron un empleado para que cubra 4 horas. Uh-huh. Pero ya faltó una, por ejemplo, la de las 11 de la mañana, con el turno hasta las 4 de la tarde, faltó. Y ya un vecino tiene que estar gritando que los chicos están solos, que... Mira, es una... Vivir en las provincias, porque vos en una capital uh-huh. podés echar mano de muchos lados. Pero en una ciudad no es tan fácil. ¿Qué? Bueno, esta es la pobreza de nuestras provincias. Ay, Dios, siempre a seguir luchando. Sí, sí, Mona, Martín. Pero por lo menos es un aliciente que nos escuchen y que las denuncias, por lo menos para estos temas tan fuertes como es cómo solucionar la pobreza estructural, ¿eh? Uh-huh. Este es el uh-huh. tema. Vos lo llamaste por el tema de los agrotóxicos, sí, parte sí, pero, de la pobreza sí, estructural. Claro, claro, claro. Y yo creo que siempre está vinculado todo a esa riqueza sin límite que sí, tienen algunos, ¿no? Sí, pero que no les importa la vida humana, no les importa esas sí, pobres criaturas. Sí, está sí, probado. Yo veía sí, que en Misiones, sí, 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones. Acá también. Esto acá lo hizo un médico, este informe. Pero, Mona, si vos supieras en nuestra ciudad, en Goya, que son 160.000 habitantes nada más, vos podés creer que está lleno, hay como 3 o 4 escuelas de privadas y oficiales para discapacidades. Son niños que nacen con malformaciones y discapacidades mentales, por supuesto. Yo tengo un colegio integrador, he tenido que llenar de rampas toda la escuela para poder recibir a estos niños. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, así es. Qué difícil realmente, qué difícil. Martita, bueno, como siempre estamos a tu disposición gracias, para lo que necesites. Mona, hasta siempre, gracias a vos. Bueno, Dios. Hasta prontito. Era la hermana Marta Pelón y la verdad que qué luchadora, qué luchadora. Luchadora genial. Que, y sí, que con sus años y la fuerza que tiene, ¿no es cierto? Pero este tema de los agrotóxicos, créame que yo hablaba recién de lo que pasaba en Misiones, ¿no? Este informe lo dio un doctor que se llama Juan Carlos de Mayo, que es jefe de cirugía del Hospital Provincial Ramón Madariaga. ¿Usted entendió lo que dije? 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones. Esto tiene que ver todo con el glifosato, porque contamina el ambiente, el agua, la tierra. Y bueno, y los chicos son chiquitos y juegan y son pobres, no tienen zapatos, y por ahí penetra. Están muriendo un montón de niños y nosotros no tenemos que seguir aumentando este número. Tenemos que reaccionar ahora y rápido. Marta Peloni y tantos otros están trabajando en este tema y denunciándolo hace un montón de tiempo. Y bueno, parece que infructuoso, nadie les da pelota. No sé. Debería estar a 5 kilómetros. No debería fumigarse a menos de 5 kilómetros de la población. Por lo menos. No, igual quedan, los residuos sí, quedan, pero quedan. Al menos ese es no el te drama. Fumigan en la cabeza. Pero si está prohibido, está recontra prohibido, ¿por qué acá no? Sí, yo creo que también acá está prohibido, pero lo siguen usando igual, ¿eh? En fin, ahí vamos, sí. Thank you. está bueno, linda musiquita. Nos acaba de mandar un disco Ariel Rodríguez, el disco se llama De Carísimo, Insomnios, y este tema es La Cautiva, está muy bueno. Y aquí nos cuenta que el 13 de junio a las 21 en el Café Vinilo, ahí en la calle Gorriti 3780, se va a presentar. Presentan este CD, Insomnio. Está bueno, muy bueno. Ariel Rodríguez. Hola, Mona, buen día. María Vicente López. Creo que esa señora se refería más que de la nada, de no tener nada, se hizo millonaria. Lo que no sabe o no dijo esa señora, que Macri, padre, de la nada, se hizo multimillonario. Entre otras cosas, por haber comprado jueces de la corte, que después fueron a juicio político por liberarlos del contrabando. Sí, fue un albañil trabajando por cuenta propia y en negro. No podía jubilarme nunca. Crié 3 hijos, ojalá me hubieran dado una asignación. Y ahora tengo Canal Encuentro, Canal Arpegio, 6N23. Tengo la jubilación, Dios, un decodificador. Estoy tomando mate ahora, sábado. Tendría que correr en otro tiempo y ir a buscar una changa a pesar de mi edad, porque la pensión, ¿cuándo iba a venir? Gracias a Dios, gracias a Cristina, gracias, gracias. Mona, equipo, oyente de la radio pública, el afecto de Jorge Correcaminos de Don Torcuato, maratonista, 70 años. Quiero adherir a tus conceptos sobre los hechos de tribunales. Pero vos sabés, Mona, todo eso que hicieron demuestran una debilidad tremenda de esa oposición barata y sin rumbo. Chau, los quiero mucho y viva la patria. Mona, buen día, te habla Inés de Devoto, te felicito por el programa, te felicito por toda la introducción, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste sobre esa señora, a mí me chocó tanto como a vos. Pero quiero decirle a toda la ciudadanía que tenemos que exigirle al jefe de gobierno inmediatamente que erradique la pobreza. La ciudad es riquísima y hay muchos chicos pidiendo, es terrible, están tirados por las calles pidiendo y pidiendo. Buenos días, querida Mona, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano los está saludando. Lo que más me extrañó en esa concentración que se dice que hubo el otro día en el tribunal es la presencia de Michetti. Seguramente la mandó el jefe de gobierno. Ella, no sé qué cara puede tener de estar ahí cuando el primer estafador de esta ciudad es su jefe, el ingeniero Macri. Buenos días, chicos. Nilda del barrio de Villa Lugano. Muy bien, 8:56, quiero agradecer también un video que me acaba de mandar, acabo de recibir yo, Martín Bonavetti, de la TV Pública, un documental que está producido íntegramente por el canal, que aborda el impacto social de los acontecimientos de diciembre desde 2001 con una mirada novedosa. Durante 2012, dice Martín Bonavetti, continuaremos desarrollando este tipo de materiales con los que buscamos fomentar el debate sobre nuestra historia. Muy bueno, esto es bueno tener este material y conservarlo y verlo, sí, para no olvidarnos, ¿no? Y Mona, que no se hayan perdido esas imágenes, ¿no? Porque muchas veces en los medios públicos se han perdido imágenes, ¿no? De épocas. No se han perdido, se las han robado y los han vendido a otros. Es simbólico, quiero decir, es desaparecido. Que queden imágenes de momentos críticos del país, bueno, es importantísimo como valor, ¿no? Sin duda. Para la historia. Muy bien. Ay, mira, uno siempre cuando llega el 25 de mayo... recuerda el 25 de mayo de la escuela, cuando éramos chicos, sí, las cosas que pasaban. Los pastelitos. Pero la que tiene una memoria a prueba de todo es la porotita, que nos va a contar su 25 de mayo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Reina Mora? Ay, ¿qué dice? ¿Cómo pasó el 25 de mayo? Mire, lo pasé como todos los años, ¿no? Haciendo las comidas para que se comen los 25 de mayo. Claro. Lo que usted dijo recién es una sabia. ¿Por qué? Porque una recuerdo los 25 de mayo, pero del colegio. Ay, claro, uno no se olvida de eso, ¿eh? De la escuela primaria. Sí, qué memoria que tiene. Sí, tengo memoria y tengo pocos años para recordarlo. A ver, cuéntenos. Jorge Luz, a mí no me diga vieja, ¿eh? No, ni Dios permita. No, no, ni Dios ni nadie. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo lo vivía usted? Me acuerdo siempre, esos 25 de mayo, que fríos eran los de antes. Ah, sí, eso es verdad. Ahora hay humedad, pero antes frío eran los de antes. Sí. Me acuerdo que estábamos... Teníamos abañones, ¿se acuerda? Helado en el patio. Uh-huh. Es verdad. En el patio, nos calentábamos con el vapor que salía de la boca. Cierto. De la boca, no de la boca de mi barrio, no. Ay. De las bocas humanas de las criaturitas, sí, que éramos, claro, todos. Ahí está. Ay, teníamos en las orejas unos amañones que parecían buñuelos. Es cierto, no existen más los abañones. ¿Vio que la gente no habla más de abañones? No hay más abañones. Yo no sé quién los se extinguieron. Debe haber un pesticida. Sí. Un pesticida para sacar abañones. Debe ser, sí, puede ser. Y me acuerdo que nos salían las orejas, en los pies. Uh-huh. En los pies, cuando estaban helados, dolían como loco, pero cuando se calientaban los dedos, picaban, que había que darse, pero qué sé yo, pisotones para calmar, porque no nos íbamos a sacar los zapatos en la fiesta. Claro. ¿A usted le tocaba actuar en la fiesta? Ah, sí, siempre yo decía verso. Ay, sí, ya me imaginaba, estaba segura que usted era protagonista ahí. Me gustaba el escenario. Ajá. Yo soy una frustrada. ¿Por qué? Porque yo podía haber sido, qué sé yo, un artista. Ajá. A mí de chica, cuando cantaba, me decían la libertad, la mar, qué pendeja. Toma. ¿En serio? Ah, qué bueno. Porotita, me espera un ratito que enseguida continuamos. ¿Sabes por qué? Porque son las 9:00 y ahora vienen las noticias con María Fernanda Garrido. Les escucharé. Muy bien, ahí está. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 16 grados, 3 décimas. A partir de junio, el precio de la energía de la central binacional de Yacyretá, que Paraguay le vende a Argentina, aumentará 27,3%. La viceministra de Minas y Energía del país vecino, Mercedes Canese, precisó que el aumento llevará el precio de 165 a 210 dólares el megawatt hora. Se trata de una tarifa solidaria que se ubica por debajo de la tarifa regional, que oscila entre los 400 y 450 dólares. Las cataratas del Iguazú serán consagradas hoy oficial y definitivamente como una de las 7 maravillas naturales del mundo. El acto comenzará en Puerto Iguazú a las 18, al descubrirse una placa de bronce de 130 kilos que certifica el galardón compartido entre Argentina y Brasil y que será instalada en el ingreso al Parque Nacional Iguazú. Para el cierre, habrá un concierto interpretado por 700 niños y jóvenes de distintos países, dirigidos por Gustavo Santaolalla. Internacionales. El Parlamento afgano aprobó el acuerdo de cooperación estratégica de Afganistán con Estados Unidos, firmado a comienzos de mes por los presidentes de ambos países, Hamid Karzai y Barack Obama. El acuerdo regula la cooperación bilateral luego de la retirada prevista de las tropas internacionales afganas a partir del año 2014 y hasta 2024. El tiempo. Hay un alerta meteorológico por vientos intensos de hasta 90 kilómetros por hora con algunas nevadas para las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja. En Para Capital Federal se esperan neblinas matinales, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima será de 20 grados. La actual, 16 grados 3 décimas, humedad 95%, cielo cubierto. Es la hora 9:03. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. En los juveniles bríos de mi larga adolescencia me topé con la imprudencia de tus ojos por azar. En un beso acariciado me dejaste adivinar la certeza media hora de tenerte que dejar. No sé por qué bebí tus lágrimas. Estreitaron los caminos por donde yo quería andar, tropezando en nostalgias que tivemos que levar. Yo sé si uruguaya Ana Prada, acompañada por Paula Toller, haciendo Juveniles Bríos. Hola, Mona. Soy María de Agronomía. Me da gracia la gente que se enoja así, porque dicen que el que tiene las fechas tiene las sospechas. Y la envidia que le tienen a Cristina, que es linda, que sabe mandar, que sabe ubicarse, se le sale por la boca, le ponen verde. Cuanto más verde se pongan, mejor, Mona, no te enojes. Me da risa a mí. A mí me da una risa cuando se ponen así. Mira, Mona, yo soy hija de panaderos. Yo y mis cuatro hermanos más. Y mi padre llevó a la gente a Plaza de Mayo en el 17 de octubre, ¿eh? Y escuchaba la radio por la radio de esa capilla. Yo soy del año 32, así que te puedes imaginar que tengo vivencias y tengo todo el peronismo metido adentro. Bueno, no sé qué más te quiero decir porque ahora ya me van a cortar, ¿eh? Hola, buenos días, Mona. Totalmente de acuerdo con vos, con el comentario que hiciste, de acuerdo a esta lacra de gente que todavía sigue existiendo. Estos son los mismos que hace unos años atrás salieron con las cacerolas porque les tocaron los dólares que tenían en el banco. Son una lacra. Macri lo mismo, porque los mandaba. Y el diputado que estaba ahí, otra lacra más. Así que una manga de lacras. Nada, nosotros a frente con Cristina. Bueno, el programa, Mona. Un beso grande. Mona, si me permite también desearle un feliz cumpleaños a mi hermano, que los cumplió el 24, a todos los operadores y a las niñas operadoras también. Bueno, y un beso a la Colo y feliz Día de la Patria. Hola, querida Mona, habla Elizabeth de Liniers. La verdad que la gente esa que estaba ahí en el en los tribunales el otro día haciendo esa manifestación, lo más lindo que son, yo como encuestadora te lo digo porque suelo andar preguntando cuando hago encuesta, son los pseudo piojos resucitados, ni siquiera son eso, son el medio pelo que se cree nobles en de incógnito y son de lo peor. Nueve y ocho minutos de la mañana. Aquí estamos hasta las 10 en este núcleo duro. Y la verdad que el tema económico es algo que siempre nos interesa. Porque, bueno, acá en este país creo que somos 40 millones de economistas. Todos hablamos, tenemos la recetita propia. Pero a veces nos quedamos un poco sin línea. Y esta semana me encantó un reportaje que publicó Página 12 sobre el tema de económico. Es un reportaje que le hizo a Héctor Valle, el presidente de FIDE y del Fondo Nacional de las Artes, sobre el tema del dólar, la inflación. Y Héctor decía una cosa muy importante, esto. En un país donde el cemento se vende en pesos, la mano de obra se paga en pesos y los inmuebles se cotizan en dólares. Es un disparate. Y esto es verdad. Y esto es verdad. Se están tomando medidas en este sentido. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es consultar a algunos que nos pueden tirar mejor línea que seguramente la que tenemos el resto de los mortales. Estamos en comunicación con el economista Alejandro Rosman, él es integrante del Plan Fénix, a quien estamos saludando. Muy buen día, Rosman, gracias por atendernos. Buen día, Mona, un placer. Igualmente. Bueno, ¿cómo es la línea de esto? Porque yo lo único que escucho a la gente cuando discute ahora o habla, hablan del aumento de precios que ha habido generalmente cuando están en el supermercado, bueno, todo el mundo se queja. Después la gente que dice, ¿qué hago para proteger mis ahorritos? Porque cuando dicen ahorritos quiere decir que tienen, qué sé yo, unos mangos, pero que no es mucho tampoco, ¿no? Y todo el mundo tiende a la protección porque, bueno, tenemos el miedo constante de qué va a pasar a futuro, aunque pese a la debacle que hay en el mundo, nosotros todavía nos sostenemos bien, seguimos creciendo, pero bueno, no salpica, ¿no es cierto? Es así. El tema central aquí es que hay que ver esta situación en el contexto actual y para el futuro. En el contexto actual, algunos plantean que el tipo de cambio tiene estos problemas por dos razones. Primero, porque está atrasado, o sea, se cotiza nuestro peso a un valor que no es el que debería tener de modo tal de impulsar nuestras exportaciones más intensamente. Y en segundo lugar, se discute lo que está más planteando, qué hacer con nuestros ahorros para el futuro. En realidad, la primera cuestión está desmentida por todo tipo de estadísticas, provengan de donde provengan, porque al mismo tiempo que aumentan los precios, no de los productos finales, sino de los precios mayoristas, que son los que hay que tomar en cuenta. El costo de vida es otro indicador, pero que no incide para exportar. El productor industrial o agrícola que exporta se basa en los aumentos de precios mayoristas. Y según estadísticas no cuestionadas, este aumenta aproximadamente un 15% por año en los últimos 2 o 3 años. Si se devalúa un 9, un 10%, como ha sido lo que ha ocurrido, y el incremento de la eficiencia económica da cuenta de 4 o 5 puntos más a favor, no estaríamos teniendo dólar atrasado. Primera conclusión, nada de lo que ocurre en este momento con respecto a los precios tiene que ver con el precio del dólar, tiene que ver con otros factores. El precio del dólar acompaña la evolución de los precios, ni se atrasa ni se adelanta. Ahora, ¿qué hacer con eventuales ahorros que uno puede tener para el futuro? Así es. Ese es un tema muy complejo que pasa en todos los países del mundo. Nunca la el nivel de retribución de intereses bancarios en una caja de ahorro o en un plazo fijo supera el índice de pesos, al contrario. En este momento en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de interés está en cero. El aumento de precios sigue existiendo, sí. 2-3% por año. Uh-huh. Pero todo el mundo sabe eso, se ajusta a eso. ¿Cómo reacciona? Algunos aceptan tener el dinero aún perdiendo valor porque aspiran a que en un futuro no muy lejano eso se equilibre. Otros, en cambio, compran bienes, compran productos que se transan en el mercado que le garantizan la conservación del valor. Pero esa no es una discusión que se plantea en esos países como la única. La otra discusión es, ¿qué va a pasar con el dólar en el futuro? Uh-huh. Bueno, esa sí es una discusión válida. ¿Es una moneda en la que conviene tener los ahorros? Está en discusión. Yo publiqué hoy un artículo en Tiempo Argentino y explico cuáles son las tendencias a futuro del dólar en un mundo que cada vez aparecen más monedas locales que lo reemplazan. En Asia se está reemplazando en las transacciones entre los principales países el dólar por monedas locales. Lo mismo pasa en América Latina entre Brasil y Argentina. Entonces hay que tener una visión clara a futuro de esta cuestión y esperar que esta contingencia que nos ocurre a nosotros y que está hecha por el gobierno para defender nuestro capital en divisas extranjeras, en un mundo que tiene enormes complicaciones y que todavía no ha pasado por lo peor, que va a venir seguramente, es una situación en la que muchas veces, como familia o como empresa, lo hacemos nosotros mismos, nos precavemos claro. de futuros cataclismos, ahorrando, haciendo cuidado de nuestros recursos, siendo cautelosos con los gastos, porque no es una situación ni normal ni saludable. Sí, claro. El tema es que el que nos está escuchando en este momento, lo primero que dice es, bueno, ¿y yo qué hago entonces? Espero, miro. Este es un momento particular, no es un momento estable, permanente. ¿Y cuánto nos va a salpicar, Rosman, perdón, y cuánto nos va a salpicar esa crisis que donde todavía no ha llegado lo peor de lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, si quiere conservar el recurso en líquido, digamos, en moneda, en los bancos pagan una tasa de interés por los plazos fijos que es menor al aumento de los precios, pero no es cero, como en Estados Unidos, que le permite mantener parcialmente el valor del recurso. Si no quiere estar en tener moneda suelta, quiere hacer algo que lo resguarde de la desvalorización frente al aumento de precios que se debe afrontar, hay compra de bienes que siguen los precios de la economía, tierra, inmuebles, automóviles, motos, hay muchos productos que no interrumpen la evolución de los precios, sino que lo acompañan. Y la situación es excepcional. No podemos pedirle que nos salvemos 10 cuando lo que hay que tratar es salvar 40 millones. No, exactamente. Es una situación como tal excepcional y como tal hay que afrontarla. Sí, no sé, la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Me quedo sentado esperando ver el cadáver de mis ahorritos? A ver, es lo mismo que hace el francés, el inglés, el birmano y el hindú. Uh-huh. Es una situación en la que los intereses que en este momento se pagan en todo el mundo por los ahorros es menor que lo que aumenta uh-huh. los precios de la economía. Claro, porque también porque hay una situación muy crítica en el mundo, y entonces los países han bajado las tasas de interés para estimular el consumo y los precios no han podido subir porque sobre todo las commodities han seguido subiendo. Uh-huh, y todos uh-huh. afrontamos la misma disyuntiva. Sí, claro, no claro. somos en la Argentina la excepción, sino la regla. No, no, seguro, estoy de acuerdo. Entonces, la única opción es colocar el dinero perdiendo algo en términos de intereses, si quiere tener el dinero en líquido en cualquier momento disponible, uh-huh. o acudir a la compra de un bien que resguarda el valor del dinero. Uh-huh. Si uh-huh. yo compro un automóvil, mi automóvil que lo compré hace 5 años, hoy vale un 40 o un 50% más que hace 5 años. Si yo quiero vender, recupero gran parte de lo que invertí originalmente. Claro. Les doy un ejemplo. Es lo que hacen todos, no en la Argentina, sino en el mundo, ¿me comprende? Sí. Ahora, usted recién hablaba, Rosman, de que lo peor todavía no ha llegado. En Europa no. En Europa. ¿Y qué puede ser lo peor? Lo peor es que... Digo porque hay una alta desocupación. Es lo que dice el premio Nobel Krugman, que habrá que creerle o no, porque es una hipótesis a futuro, que el euro va a dejar de existir. Eso uh-huh. es lo peor. Uh-huh. Lo intermedio, que haya países que al salirse del euro lo devalúen en términos de moneda importante y provoque un clima difícil de manejar para el resto de la economía. Y lo mejor sería que no se modifique el tema del euro, pero que la crisis económica se agudice porque la recesión se ha instalado en todos los países como conjunto. Ya hay un cálculo de la Organización de Estados Europeos que maneja la zona del euro, que este año y el que viene va a bajar el nivel de la economía. La recesión implica más desempleo, menos claro, inversiones, claro. etcétera. Uno no sabe dónde termina eso. Seguro. Ahora, uno en realidad lo que piensa, lo que he escuchado también decir a algunos especialistas, es que esto no va a durar mucho tiempo en la Argentina, que después que paguemos la deuda que debemos, se empezaría otro periodo un poquito más próspero. Eso es interesante. Hay dos cosas. En primer lugar, vuelvo a decir para que quede bien claro, esto es excepcional. Es como un momento crítico en la vida de una familia o la vida de una empresa, en donde se toman previsiones que en normalidad no se tomarían para cuidar lo que se tiene frente a la tormenta. En segundo lugar, y eso es muy importante, a partir de 2013 el compromiso del endeudamiento público baja, los montos que hay que pagar por año bajan, lo cual hace menos importante tener cantidad de dólares disponibles para pagar la deuda, que es lo que hay que tener ahora. De cualquier modo está totalmente respaldado, porque lo que hay que pagar este año son en total 10 mil millones de dólares, ya se pagó una parte y el Banco Central tiene casi 50 mil, digamos, no hay peligro de ningún modo. Pero, de cualquier modo, hay que ser cuidadoso. Por eso también el control de las importaciones, para que haya saldo favorable entre lo que se vende y lo que se compra, para acrecentar la masa de dinero en divisas extranjeras para hacer frente a los compromisos internacionales. Seguro. Bueno, o sea... Todas medidas de salvaguardia en un momento de gran conmoción. Y entonces hay que justificarlas como tal. Todos tenemos parte de responsabilidad en las medidas que se toman, en el sentido que no son arbitrarias porque se le ocurre al Poder Ejecutivo, sino que al Poder Ejecutivo se le ocurre porque ve lo que pasa en el mundo y se quiere precaver. Rosman, mi nombre es Colomina, buen día. Le quiero hacer una pregunta, lo llevo de nuevo a Europa. Yo tengo la impresión, yo sigo muy de cerca el caso de la crisis. Más tarde, sí. Que se fue la voz. Sí, te decía, volvemos al tema europeo. Yo tengo la impresión de que Alemania, contra la opinión general, lo que está haciendo es demoler las economías menores de Europa para quedarse instalado en el centro con un poder mayor que el que tiene, mayor aún del que tiene hoy. ¿Vos decías de Alemania? De Alemania. ¿Se puede hablar de algo así como de nazismo de mercado? No, yo creo que más bien Alemania lo que está haciendo es haciendo valer su primacía para tratar de que le afecte lo menos posible la crisis. Tiene problemas muy serios Alemania. Alemania vende el 80% de lo que exporta es al resto de Europa. Si el resto de Europa se sigue contrayendo, va a tener caída en la demanda. Primera cuestión. Por un lado, acogota a los demás, pero por otro lado, ese acogotamiento le disminuye la demanda por sus productos. En segundo lugar, no está exento del problema de la recesión. En este, en los últimos, sí, ha crecido poco, meses, sí. Creció entre 0 y 0,5, sí, nada más. Muy poco. O sea, también está embromada por la situación, está afectada. Entonces, tampoco su situación de primacía la libera de los conflictos, ni de las dudas, ni de los peligros a la que están sometidos los demás países de la zona. Hay situaciones, yo quiero contar algo que salió en El País, que lo leí en El País, así que no es invento mío de ningún modo. El monto de los préstamos hipotecarios en España es de 360 mil millones de euros. La deuda griega. Incobrables. Casi equivalente a toda la deuda griega. En España, por ejemplo, ¿cómo hace para sanear sus bancos? Bueno, son problemas que están en... Por ahora son problemas, no tienen solución. Muy graves, ¿no? Muy graves. En fin, Rosman, un poco de tranquilidad y calma para los que nos están escuchando, que creo que es la mejor receta en este momento. No tenemos ninguno de los problemas que acabo de expresar de Europa. Uh-huh. Tenemos solvencia en nuestras ventas al exterior que permiten un superávit este año mayor que el del año pasado por todas las medidas que se tomaron para limitar importaciones innecesarias. Tenemos un nivel de endeudamiento que frente a lo que tiene controlado, los, ¿no?, países europeos es una ganga, un 15-16% del producto bruto frente al 60% que tiene el promedio de Europa y más de 100 que tiene Grecia, por ejemplo, o por Gran Bretaña que tiene el 90, que están muy afectados por la deuda pública. Tenemos reservas suficientes para aguantar cualquier chubasco como nunca antes en los últimos 20 o 30 años de la historia. Estamos sólidos, hay que mantener esa solidez, hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que acrecentarla si fuera posible, porque los vientos que soplan de afuera son huracanados, no podemos ser desprevenidos. Tampoco tenemos el grave problema de desempleo que tiene España, ¿no?, que es una cosa muy importante a favor. Tiene un desempleo casi cuatro veces el nuestro. Claro. No hay país de hay tres o cuatro países de Europa muy pequeños, Suiza y Luxemburgo, y uno grande, Alemania, que tiene desempleo menor que el nuestro. Todos los demás tienen entre el promedio de Europa es el 10, pero hay países como Grecia y España, para marcar los peores, que tienen más del 20. Claro. Muy bien. Tenemos ese problema, digamos. Es como decir, cuidemos la casa que está bien fundamentada cuando hay una inundación que está dañando a muchos vecinos. Seguro. Entonces, alguna medida que se adopta puede ser temporariamente difícil de afrontar, no por para comer, sino para ver qué hacemos con los 500 pesos que nos sobran por mes. Compremos un electrodoméstico, compremos avance, tengamos el dinero puesto en un banco que pierde un poco de valor por unos meses. Es lógico que eso ocurra, es natural que eso ocurra, en la familia, en la empresa y en el país. Entonces, seamos pacientes. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Rosman, por habernos atendido y por esclarecer un poco este tema que es tan complejo, ¿no? Es complicado. Sí, sí. Bueno, que tenga buen día, ¿eh? Un abrazo. Chao, hasta prontito. Economista, miembro del Plan Fénix, sí, claro, es la sensatez lo que tiene que privar ahora en la gente, que está un poco desesperada. Pero yo lo que creo, desde mi modestísimo punto de vista, es que no hay que desesperar en este sentido. Es cierto que también nos salpica todo esto que está pasando en el mundo y la crisis, pero por primera vez nos encuentra bien parados. No vamos a sufrir lo que hemos sufrido en otras épocas. Entonces también, calma. Y bueno, no sé, cada uno sabrá qué hacer con sus ahorritos. A lo mejor ponerlo, como decía él, tanto no se va a perder, ponerlo a interés. A lo mejor guardar y esperar, otear el panorama. O seguir consumiendo razonablemente, sí, que eso es bueno. Y la vida sigue, y eso va a seguir. Así que hay controles que se han puesto. Mucha gente se quejaba por los controles que había puesto la AFIP ahora para cuando uno tiene que viajar. Yo creo que esto va a durar un tiempo también. Estamos en una época donde hay que hacer un control sobre el dinero. Pero bueno, ya vamos a despegar, hemos despegado. Estar económicamente estamos bien, tenemos plata para pagar la deuda. Tanto tenemos superávit. No nos va a tocar, hay superávit. Entonces, bueno, también hay que, tranquilo, no enloquecer, ¿no? Y nos acompaña un alto precio de la soja, Mona, que es muy importante. Sí, yo tengo dos macetas con soja. Ah, yo tengo una y media. 9:28 minutitos de la mañana y tandita pendiente, y a ella vamos. Pero espere, antes de la tanda le quiero contar una cosa. Hay una foto maravillosa que estaba viendo esta mañana de Mujica, el presidente de Uruguay. Es divino, porque él había ido a una ferretería, él, el presidente, y tuvo que comprar una tapa para un inodoro. Entonces tenía la tapa en la mano cuando se encuentra con el director técnico de del equipo de fútbol, qué sé yo, de segunda división, ¿no? Bueno, y el técnico le pide que le diera una charla motivacional a los jugadores, qué sé yo. Y él se va con la tapita del inodoro abajo del brazo, darle la charla. Es una foto tan maravillosa, además de una sencillez como es él, ¿no? Como es ternura, realmente. Él es así. Y con todo lo que pasó. Y bueno, él ha ido a comprar una tapa de inodoro. Bueno, vestido como siempre. Él está de alpargata, jamás se va a poner un traje, una corbata, porque detesta las corbatas. Pero la verdad, qué tierna la foto, me pareció divina. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Sintonía Fina. Sábados, de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Ocampo, responda. Dios mío. ¡No puede ser! Narcisa Garay, Mujer para Llorar, de Juan Carlos Viano. ¡Socorro! ¡Socorro, Dios mío! ¡Dios mío! Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. ¡Muerto! ¡En mi mayor dicha! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Socorro! Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Cime, ¿quién sos vos? Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio. Pública. 9 de la mañana. 31 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Especiales de música para comenzar. Sábado 26. Desde las 20, Ricardo Soule en vivo, repasando sus más grandes éxitos. Domingo 27, a partir de las 19, Egle Martín y Carlos Insilo presentan Encuentros de Músicos. Con Jorge Navarro, Gustavo Bergali, Eduardo Casala y Javier Casala. con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman, en el auditorio de la radio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Nacional. Argentina. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Lijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo. Bueno, te estás refiriendo a lo que hicieron los otros días con el. Con el colegas de ustedes de 678. Esas mujeres tan atrevidas, tan patoteras, porque era un patoterismo total junto a la Patricia Bullrich. Y eso, el insulto a la presidenta, decir la viuda, sí, es viuda. Esas tendrán, serán viudas patoteras porque era atrevida y dicen que no hay libertad de prensa. Si con lo que hizo la nata, eso queremos preguntar. Buen día, Mona. Yo soy un oyente permanente de tu programa y te admiro mucho. Y quiero decirte que también esa mujer que vos nombrás, que a mí me llamó mucho la atención por su mala educación, estaba en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el día que los campestres hicieron escándalo y rompieron la reja, y estaba tan furibunda como el otro día acá en lo que vos estabas nombrando. O sea que me imagino quién debe ser, seguramente alguna de esas señoras. Felicitaciones para Mona. Realmente soy una de las que componen ese gran grupo que pudimos estudiar gracias al peronismo y tener un título y defenderme en la vida. Gracias, mil gracias por hacerlo público. Un abrazo inmenso de Argentina. Buen día, Mona. Cuando yo era chico, escuchaba en forma despectiva decir a las mujeres que vestían muy bien, cómo una bataclana iba a ser la señora de un presidente. Yo no sabía qué era bataclana ni por qué estaban enojadas. Yo sabía que mi padre comenzó a ganar bien, un simple albañil, y los chicos tenían juguetes. Hola, Mona, buenos días. Habla María del Tempele. Habla rápido si entra el mensaje. Iban hablando dos colectiveros el otro día en la línea 278 que tomo acá en Tempele, y uno le decía al otro que había ido al cine que estaba lleno. Entonces el otro enojado dice: ¿cómo diablo? Dice: yo me la paso trabajando todo el día. Este gobierno es en contra de los obreros. O sea, yo no podía hablar porque estaba enloquecido, pero yo le pensaba: estás trabajando. Me daba que van a gritarle. ¿Qué? Hola, Mona, a veces pienso si yo estoy mal, qué me pasa por mi cabeza. Discuto con la gente y no puedo creer. Un señor recién me dice: ay, mira esta presidenta allá en Bariloche, no hizo nada por la patria. Yo, ¿qué más que la va a salvar? Y más bien que la va a salvar Macri. ¿O qué te pensás vos? El único que nos va a salvar. La verdad que no lo puedo creer, Mona. ¿Qué pasa en este país? Norma. Camino. 9:37. ¿Qué pasa en este país? En este país, ¿sabe qué pasa? Que estamos bien. Debe ser que no estamos acostumbrados a estar bien. Y entonces, los profetas. Tenemos mala memoria. Los profetas del odio a la orden del día. Le voy a hacer invitaciones. Anoten acá a la mesa todos. Anoten, porque hay buena programación aquí en nuestro auditorio en Radio Nacional. Hoy, a las 8 de la noche, está Ricardo Soulé, acá en Maipú 555. Entrada libre, gratuita, capacidad limitada, esto ya lo sabe, hacen la colita y bueno, y entran. Y mañana domingo a las 19, va a estar Egle Martín y Carlos Incillo. Un encuentro de músicos invitados, Jorge Navarro, ni más ni menos, Gustavo Vergalli, Eduardo Casalia y Javier Casalia. Lástima que a la misma hora juega Boca. Está muy bueno. Bueno, cállese, viejo. ¿Qué tiene? Porque hay gente para la música, hay gente para Boca, ¿no? Que hay para todo. ¿Ah? Seguro. Conducción de Graciela Almada, nuestra querida locutora, con Leonardo Lieberman. Bueno, muy bien. Tengo más. El sábado también, para las 20:30, en el Fondo Nacional de las Artes, en la Casa de la Cultura del Fondo, ahí en Rufino de Lizalde 28:31, hay un ciclo La Otra Música, un ensamble de guitarras del mundo. Esto es maravilloso, 20:30. Y además le anuncio que para el próximo miércoles 13 de junio, también del Fondo Nacional de las Artes, el 13 a las 19, pero en Alsina 673, con entrada libre y gratuita, un temazo, Capital Británico y la Economía Argentina. Van a disertar el doctor Mario Rapaport y Héctor Valle. Esto es un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Así que bueno, dicho esto, las invitaciones hechas, la señora Mónica Beltrán sí tiene en escabeche varios temas. Sí, vamos a ampliar uno, aunque sea Mona, porque tenemos ahí alguna invitada ya esperando por teléfono, creo, ¿eh? Así que, pero vamos a ampliar uno que tiene que ver con la educación pública y la educación privada y los recursos, la transferencia de recursos del sector privado desde el Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Dos datitos contrapuestos que se dieron en esta jornada que se hizo en la legislatura, de la que participó la diputada Marilena Nadeo, que fue la que convocó, pero también estuvo el ex defensor adjunto de la ciudad, Gustavo Lesbegueris, que tanto ha investigado el tema de educación, la ex ministra de Educación de la ciudad, de la gestión de Ibarra, Roxana Peraza, que dicho sea de paso presentó esta semana un libro también sobre la temática de la educación pública y privada. Bueno, y dos datitos, Mona. Uno es que entre el 2009 y el 2012, o sea, en los últimos 4 años, se incrementó un 49% la cantidad de niños y niñas que están en lista de espera en las escuelas públicas de educación inicial en la ciudad. De 3.707 chicos se pasó a 5.518 que no tienen matrícula, digamos, que no tienen lugar en las escuelas públicas de educación inicial. Como contrapartida de esta, otro dato que se dio es que en los últimos 3 años el presupuesto para transferencia de recursos desde el Estado a escuelas privadas se triplicó, ¿eh? O sea, por un lado se aumenta un 50% la cantidad de niños que esperan matrícula en la pública y por otro lado se triplica el aumento, digamos, el dinero que se transfiere el Estado a las privadas. De 400 millones pasó a 1.200 millones de pesos y además aumentó un 10% el número de escuelas subsidiadas. Esto, bueno, lo que ellos cuentan es que demuestra la falta de presencia, digamos, del Estado en definición de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires y a su vez una decisión de priorizar todo lo que es educación privada, que dicho sea de paso, en la Argentina por ley no hay educación pública y privada, sino que educación estatal, pero una es de gestión pública y la otra es de gestión privada. Es decir, el Estado debería regular, controlar, y en el caso de la ciudad esto es lo que está faltando, según denuncian estos especialistas, todo lo que está funcionando en la educación privada, que tampoco es tan maravilloso. Tengo un tema que después, no sé si hoy vamos a tener tiempo, pero un tema que a mí la verdad me indigna, que es esto de las jubilaciones forzosas que se van a hacer en la UBA al cumplir 65 años con los profesores. Se intentó varias veces y no se logró, Mona, pero... No, esto ya está. En este caso parece que es firme. Por ejemplo, la lista de más de 600 profesores de la UBA consideren que está con edad de jubilarse y cuyas asignaciones vencen a mitad de año, incluye a gente importantísima. Entre ellos Eduardo Gruner. Pero además, a los 65 años, hoy no son como hace 20 años atrás. Sí, claro. Hoy están en una edad donde tienen mayor capacidad, mayor conocimiento, mayor experiencia, lo que permite hacer un profesor Fantástico. Sí, bueno, yo creo que se va a jubilarlo. Yo me parece un disparate. No, es una barbaridad, pero lo que te decía es que se intentó otras veces y se evitó. Y yo tengo la esperanza, porque ahí está girando varios petitorios, sí, y que pero... se hagan excepciones, sobre todo con algunas personalidades, como decías. Bueno, no, yo creo que se tienen que hacer, no excepciones, se tiene que revocar se todo esto para todos, realmente para todos. Ay, Porotita, ¿cómo anda? Disculpe que a usted también la dejen escabeche hoy. No, querida, si yo escucho el programa y me muero de ansiedad por saber más noticias que las que pasan ustedes. Ay, bueno, qué suerte. Dígame, Porotita, ayer fue 25. Sí. Hoy hablamos de la primaria, las cosas que uno hacía, el frío, los abañones, el chocolate. ¿Y el ayer qué hizo? Que sí. Nos daban, a mí siempre me tocaba el último helado, ay, lo comía con cuchara. Pero bueno. Qué macana. ¿Y ayer qué hizo para celebrar el 25, Porotita? Bueno, nos reunimos en la familia porque como yo ando con las varis como loca. Ay, pobre Porotita. Pero las bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va, ojalá pasen. ¿Sabes que las varis parecen el mapa del río Luján? Bueno, pobre. Pero, todo pasa. Seamos optimistas, que ya va a estar mejor y va a poder caminar bien. Ojalá Dios quiera y Dios la oiga. Sí. Porque, de verdad, me siento como imposibilitada. Bueno, no se preocupe, ya va a pasar. Bueno, cuénteme. Además les extraño la jeta a ustedes. La trucha, sí, que va a decir. Le vamos a mandar acá una foto para que nos recuerde. No, la llevo en el corazón. Ay, qué santa mujer. Bueno, sí, siempre, cuéntenos un poquito de los chicos. ¿Cómo viene su hijo, el casado? ¿Fue a tomar chocolate también? Vino con la boncha de la mujer. La esposa. Ay, va a ser la mamá de su nieto o nieta. Usted dijo que estaba embarazada. ¿No eran mellizos? A mí me parece que ya está. ¿Ya está qué? Me dijo, porque tiene antojos. Sí. Sí. Dice, hoy no se me antoja no lavar la ropa. Hoy no me antoja cocinar. Me parece que lo está cameleando. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué? Mire, lo mejor que hay que hacer en estos casos es no meterse. No, yo creo que hay que dejar que la pareja funcione, que vaya para adelante. Y no meterse. ¿Qué le da de comer mundicia? ¿Ah, sí? Al cholo, claro, el cholo es de buen comer, buen diente. Y bueno... Tiene como dientes de caballo, como aprendió al padre. ¿Usted no se anima a darle un cursito de cocina por ahí para darle una mano? No, dice que tiene amnesia. Ah, una materia como introducción a lavarropa, por ejemplo. Amnesia, no tiene amnesia, ¿qué? ¿Introducción a qué? A lavarropa. Ah, sí. Sí, pero ella tiene lavarropa. No, lo sabe manejar. No se tiene miedo a que le agarre contacto. Ah, sí, contacto con la realidad. No, tirando a yegua. Ay, Porotita. Con perdón de los animales equinos que son buenos y justiciables. Dígalo, porque es verdad. Bueno, Porotita, no sé, mire, yo no le puedo dar ninguna receta. Para su mejor relación con su nuera. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? No, le va a seguir cocinando a su hijo y chao. Sí, claro, me gustó trabajo más, pero no importa, le digo, nene, yo no te llevo la comida a tu casa, vení a buscarla. Ah, más vale, lo único que falta es que también se la lleve a la casa. Ah, sí, ella decía, tengo depresión. Ay, Dios mío, qué fácil la solucionan, ¿eh? No, a boluda no la gana nadie. Bueno, ¿alguna otra cosita tiene para contarme del barrio? ¿Alguna novedad? No, me acuerdo siempre ahora volviendo al tema antiguo del colegio. Ay, bueno, la cuenta que nos daban un sacramento de factura. Sí. Sí, sacramentos es como una media luna, pero cortada a las puntas. Pero sí sé lo que es un sacramento, ¿qué le pasa? No, porque de repente una dice sacramento y dice, ¿Cuántos años tiene? No, que si se llaman igual, ¿no? No, que en la panadería hoy se llaman igual, claro. Los sacramentos a veces hay, a veces no hay. A mí me gustan las tortitas negras. Ah. ¡Oh! Yo muero por las tortitas negras. Pero mire usted. Ah, somos dos. Sí, sí, son ricas las tortitas. Pero ahora las hacen medio feas, para mi gusto. Medio duras son. Más ricas son las... Yo vi las Viante. Las Viante. Ajá. Porque las cocinaban a leña. Ah, debe ser por eso. Entonces. Claro. Ajá. Le saca la catinga. Ajá. Más antigua que la injusticia de usted. Y bueno, son 2 años, no vienen solo. Está bien, está bien. Bueno, ahora estos días, ¿qué va a hacer? Que está un poco ahí con las nanas de esta época, la humedad, con todo esto, las patas que no le funcionan bien. ¿A qué se dedica? Tejo. Ajá. Tejo para afuera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Buah, mire qué bien. Le voy a hacer un pijama a usted. Un pijama tejido es algo calor, muy práctico para dormir. Sí. Un poco de calor le va a dar. Ay, por otro. ¿Y para qué son los pijamas? Para estar en casa caliente. Un sobre todo al crochet puede hacer. ¿Eh? Acá dice un sobre todo al crochet, quiere Colomina. Mucho trabajo. Colomina debe hacer un pullover. Con bufanda. Bueno. Ah, qué bueno. Bueno, la dejo porque sabe que tengo que hacer otra nota. Por bueno, opinar. Reina. Bueno, le mando un besito, que se mejore y que ande todo para adelante. Ojalá Dios quiera. Ya hablaremos por teléfono. Bueno, bueno. Chau, chau. Chau. Un besito. Muy bien, esta porota, ay, y sus nanas. Pero nada, yo estoy de celebración, muchachos, porque hoy, 26 de mayo, me viene a la memoria un 1987. Aparecía en los kioscos una nueva publicación que se llamaba Página 12, pero salió con 16 páginas. Esto fue muy gracioso porque todo el mundo quería dar alguna explicación. Bueno, nada. Los primeros 30.000 ejemplares se agotaron rápidamente. Y a los poquitos meses nomás pasó a tener 24 páginas. Página 12 hoy cumple 25 años y estamos en comunicación con un queridísimo colega, Luis Brusten, que es hoy subdirector del diario Página 12. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, Mona, y muchas gracias. Qué lindo cumplir 25 años, ¿no? Porque la verdad, ¿te acordás cuando salió? Yo me acuerdo, pero mirá, pero impresionante. Hubo mucha expectativa, pero siempre decíamos, ay, ojalá dure, ojalá dure. Las firmas eran importantes, los convocados eran todos muy conocidos, muy importantes también. Pero bueno, cumplieron los 25. ¿Y vos estás desde los comienzos? ¿Cómo? Vos estás desde el comienzo del diario. Sí, sí. Y la verdad que lo que yo siento, cada vez que se cumple un año de existencia de Página 12, que además a mí, para mí es una especie de fenómeno casi mágico, sí, señor, sí. Me pregunto cómo pudimos durar tanto tiempo, y la verdad es que todavía no lo sé, porque hubo situaciones realmente que teníamos el agua al cuello muchas veces, y porque además es una propuesta que nunca puede ser una gran empresa, o sea, siempre va a ser lo que es Página 12, ¿viste? Un barquito más o menos chiquito que va flotando como un corcho en medio de un bar y la corriente en contra, ¿no? Para mí siempre me dio la impresión, bueno, y ese día que salió Página, no era por ser agorero, pero realmente había sido tan difícil, muchos de los que veníamos de hacer otras experiencias de prensa popular, de prensa alternativa o ese tipo de cuestiones, la experiencia más normal era que durara poco, ¿no? Esa propuesta. Eso es lo que creíamos todos, es la pura verdad. Claro. Todos decíamos, ay, qué lástima. Porque hay que recordar, en aquella época, bueno, que hubo muchos cambios, muchas revistas aparecían y desaparecían. Claro. Nada duraba mucho. Esto era la realidad en todo lo gráfico, sí, principalmente, ¿no? Pero bueno... Yo creo que, bueno, que el fenómeno de que la aparición fue importante de Página, pero el fenómeno más importante es que haya podido durar 25 años. Y yo, digamos, no por falsa modestia, pero creo que esa permanencia de una propuesta como editorial, como Página, fue un aporte importante para el proceso democrático, porque la verdad, yo siento que esta sociedad tendía mucho a posiciones muy conservadoras. Yo creo que la transición democrática, sacando el primer año de Alfonsín, era una transición muy conservadora. Y la posibilidad de que existiera un espacio como Página, yo creo que fue un poco de oxígeno a esa situación, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy Horacio Verbisky recuerda estos 25 años en Perfil, escribe una nota, ajá, y recordando que le tocó escribir la nota de tapa del número uno de Página, sí, ¿no? Claro. Y dice que el día anterior, por primera vez, todos los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas habían jurado fidelidad a la Constitución Nacional. Esto que hoy parece obvio era algo excepcional. Es real la época en que apareció, ¿no? Sí, claro. Yo creo, bueno, además el diario, nosotros mismos no nos dábamos cuenta del lujo que tenía como grupo, ¿no? Vos pensás que ese momento estaban los dos ex jefes de redacción de la época de oro de la opinión de Timerman, ¿no? Sí, señor. Porque estaba Horacio Verbisky y Pasquini Durán. Y Pasquini. Yo creo que José era José María. Claro. O sea, estaba, el mejor periodista de investigación como Horacio y el mejor periodista de política como el Negro Pasquini. Sí, sin duda. Tipos como Osvaldo Soriano, con sus columnas. Osvaldo con sus columnas, con sus notas culturales, con sus crónicas de color. Además, el Gordo venía siempre a las reuniones de tapa, o sea, durante toda la primera época. El Gordo participaba mucho, Soriano, ¿no? Por ahí nosotros no nos dábamos cuenta del capital profesional tan rico que se movía ahí, y lo tomábamos como algo natural, porque al mismo tiempo éramos amigos o conocidos que nos veíamos siempre en otras situaciones, claro, ¿no? Claro. Y ahí de repente coincidíamos todos en una propuesta periodística. En muchas cosas teníamos diferencias de política. Pero bueno, eso fue muy saludable. Más, menos, claro. Yo no coincidí en todas las posiciones así que hemos tenido, y en algunas veces hemos discutido mucho. Pero siempre con la idea, para mí, de hacer un periodismo de que exista en el sistema de medios gráficos una voz diferente al de las grandes corporaciones mediáticas. O sea, por eso me duele que muchos de los compañeros que empezaron en Página hoy estén trabajando en esas corporaciones y estén hablando como voceros de esas Sí, es verdad. Pero bueno, La verdad que el objetivo del diario fue justamente contraponernos a esa voz. Pero, o por lo menos incorporar una voz diferente, ¿no? Luis, esa cosa que nunca nos vamos a olvidar de Página 12 es que era el diario que necesitábamos, que reflejara también todo el tema de derechos humanos, lo que estaba pasando, sí. Porque remontémonos a ese 1987, sí, ¿no? Que no es un tema menor. Y además la desfachatez y desenfado de las tapas, que bueno, sí, muchas veces se usaban nombres de películas, recordarás, y con títulos especiales, que eran muy buenos, realmente muy, muy buenos y muy distinto de todo lo que habíamos conocido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, fue importante como propuesta. O sea, yo creo que se sumaron varias cosas. Primero, había una propuesta nueva en cuanto al humor, en cuanto a romper un poco esa cosa más solemne que nos dejaba la dictadura, ¿no? Pero además había también una cosa muy rigurosa. Era difícil trabajar con el Negro Pasquini, sí, o con claro, otros compañeros que desde el punto de vista profesional era muy riguroso. Yo me acuerdo que al principio rebotábamos 4, 5, 6 de los editores, ¿no? 5, 6 veces una misma nota, porque queríamos que no fueran notas de bajadas de línea, que se tratara con mucho respeto a la información. O sea, vamos a hacer un diario que dé una voz diferente al de los demás, pero seamos muy rigurosos desde el punto de vista profesional también, ¿no? Claro. O más todavía, ¿no? Y el tema de derechos humanos yo creo que fue muy importante. Sí, fue un pilar. Para el diario. Sí, sí. Era un tema que había sensibilizado mucho a la sociedad y que no se veía en las páginas de los grandes medios. Y durante, yo creo que muchísimos años, sí, ¿no? Sí. Nosotros hacíamos tapas con temas de derechos humanos y esos mismos temas en los otros medios iban en la página 24, en un lugarcito chiquitito al pie de página. Había un reportaje que le hacían a Raúl Zaffaroni, que llevaba por título, a los pocos días, ¿no? Dentro de la obediencia debida, me siento el subdirector de un manicomio. Esto era el título de la nota. Bueno, en fin, la verdad, cuánto recuerdo. Acá Colominas quiere preguntarte algo, Luis Frusten. Hola, Luisito, buen día. ¿Cómo te va, viejo? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Che, bueno, una gran felicitación. Es un pedazo de vida, ¿eh? Sí, un pedazo de vida. Estamos mandando mensajitos, yo estoy recibiendo mensajitos de compañeros y eso. ¿Viste? Profesional y personal a la vez, ¿no? Porque uno es la persona que trabaja también todos los días, ¿no? Sí, además que muchas veces hemos despotricado, como debe ser entre periodistas. Seguro. Seguro, pero eso es sano incluso. Pero finalmente, no sé, creo que pudimos sentirnos útiles. Sí, yo creo que para los periodistas que trabajamos a conciencia, por lo menos a conciencia y con un compromiso con la sociedad en la cual formamos parte, es muy importante. Sí, yo quiero nada más recordar a la revista El Periodista, que tuvo muchos vasos comunicantes, claro, por ejemplo Horacio cubrió todo el juicio de la Junta para El Periodista, claro, y varios compañeros, Osvaldo Soriano. Bueno, una vertiente muy grande de los compañeros que se integraron a Página venía de claro, El Periodista. Claro, claro, claro. Bueno, digo... periodista, gente que había estado en humor antes también. Claro, ¿no? Bueno, como Mona. Mona, célebre columnista de humor, y tantos otros, ¿no? Que ahora a uno no le vienen rápidamente a la memoria. Pero bueno, digo, vos hablabas de las discusiones intra